Hemos empezado la presente edición de Intangible 23 aquí en Todo Radio con Los de esta noche. Así se llama esta banda de San Antonio en Texas. Admiten la influencia del sonido y la cultura de la frontera con México y destacan sobre todo por el peso que los vientos y la percusión tienen en su música. Además, intercalan el español y el inglés en sus letras. En 2013 aparecía un single titulado Eñe con dos canciones. La primera, esta cumbia de res, que reaparecería en el disco homónimo de 2015 de Los de esta noche en una versión más larga. Y se hace mención aquí al caldo de res, un plato típico de la gastronomía mexicana. Toda la canción es un alegato en favor de la alimentación tradicional. Y me falta mencionar a los músicos que se hacen llamar Los de esta noche. Ellos son Julio López a la voz, la guitarra y la trompeta, todo un showman, según he podido ver en algún que otro vídeo colgado en internet, y le acompañan Brandon Bunch al bajo, Jonathan Anderson a la batería, José Sotelo a las congas, René Ibarra a los timbales y Tom Dyer a los teclados. Y después de esta cumbia, lo que viene ahora es un blues muy intenso titulado Campo de Fuerza Sónico. Es un tema de la banda de Berlín Abracadabra. We'll be right back. los mismos acordes de blues de toda la vida, más o menos, pero tocados con una intensidad demoledora, es lo que encontramos en esta canción Campo de Fuerza Sónico, firmada por el trío berlinés Abracadabra, con K. Se toma medio en serio el nombre del grupo, esa invocación mágica, y eso lo trasladan a sus seudónimos, que también hacen pensar en grandes hechiceros, Chandu, Magic Alex y Tim Salavim. Ya la semana pasada pusimos una canción del grupo británico Magna Pina, perteneciente al 12 pulgadas que compartieron con Abracadabra, y del mismo lanzamiento, el split entre Abracadabra y Magna Pina, sacamos hoy esta otra canción. Esas dos bandas tienen bastantes puntos en común y, como suelo comentar, lo de los splits suele ser un buen invento para descubrir a dos o más formaciones a la vez. Y ya llegamos a la primera sección fija de los lunes en Intangible 23. Ya dejamos atrás el repaso al cancionero del grupo británico XTC o XTC. Hoy le toca el turno al gran Jonathan Richman con una reinterpretación de su canción That Summer Feeling, ese sentimiento veraniego, a cargo de Clint Hoagland. When there's things to do, not because you gotta. When you run for love, not because you oughta. When you trust your friends with no reason, nada. This joy I've named shall not be tamed. And that summer feeling is gonna haunt you one day in your life. When the cool of the pond makes you drop down on it, when the smell of the lawn makes you flop down on it, and the teenage car's got the top down on it, the time is here for one more year, and that summer feeling is gonna touch you one day. Forgotten what I'm naming, you're gonna long to reclaim it one day, and that summer feeling is gonna haunt you one day in your life. And if you wait until you're older, sad resentment will smolder one day, and that summer feeling is gonna haunt you. That summer feeling is gonna taunt you. And that summer feeling is gonna hurt you one day in your life. When even fourth grade starts looking good, which you hated, and first grade's looking good too, overrated, and you're thinking of some little girl that you dated, do you long for her or for the way you and the Oldsmobile's got the top down on it, and the catamaran's got the drop down on it, when the flat of the land's got a crop down on it. Some things looked good before and some never were, but that summer feeling is gonna haunt you one day in your life. It's gonna haunt you. It's gonna taunt you. It's gonna haunt you. Seguimos aquí en Todo Radio en la 101.9 FM de Gran Canaria. Esto es Intangible 23, programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. El sello F-Wonk decidió rendir homenaje en su lanzamiento número 98 al estado de California con un recopilatorio titulado California Walrus, la morsa de California. Al final esa dedicatoria es un tanto arbitraria y la excusa para incluir 17 temas de su padre y de su madre cada uno, y con una relación bastante dudosa en algunos casos con la propia California. Sin embargo, la versión de hoy, incluida en esta referencia de F-Wonk, sí que por lo menos habla del verano, una estación del año muy asociada a California. Se trataba de la versión del tema That Summer Feeling de Jonathan Richman a cargo de Bachelor Machines, el proyecto del músico de Lansing en Estados Unidos, Clint Hoagland. Eso de Bachelor Machines, que vendría a ser máquinas solteras, es un término acuñado hace ya bastantes años por el artista Marcel Duchamp y lo ha retomado Hoagland para su proyecto de música electrónica. Hacía Hoagland una bonita versión de este tema de Jonathan Richman. Recordemos que Richman fue el fundador de la mítica banda de los años 70, The Modern Lovers, considerada el vínculo entre la Velvet Underground y la Nueva Ola. Después de aquellos inicios tan rockeros, Jonathan Richman se fue decantando hacia una canción de autor muy nostálgica. En esa faceta habría que incluir el tema That Summer Feeling, y como curiosidad habría que comentar que Richman tiene un par de discos con canciones en castellano y que el gran público lo descubrió por sus aportaciones a la banda sonora de la película Algo pasa con Mary. Entonces hemos tenido nuestra sección de versiones, esta de That Summer Feeling a cargo de Bachelor Machines, incluida en el recopilatorio California Walrus del sello F-Wong. Vamos ahora con el grupo de Bloomington en Indiana, Purple Seven, y la canción Mainland. Basement Pop, el pop del sótano, es un sello de Bloomington en el estado de Indiana que en 2013 había publicado aquel extraño disco de Vera Maleta con invocaciones brujeriles del que nos hicimos eco en el programa aquí en Intangible 23, un lanzamiento en cualquier caso muy distinto a esta estupenda colección de canciones punk, el álbum Jewel Finger del grupo de esa ciudad de Estados Unidos, Bloomington, que se hace llamar Purple Seven. Es un trío y estamos hablando de su LP de debut, publicado en 2014, y que se abría con esta canción, Mainland, Tierra Firme. Y ahora vamos con un lanzamiento de 2012, LP homónimo del músico sueco Chuck Morgan, y la canción Down the Aisle. Thank you. now the eye of bus 525. Make way for the mile. Chuck Morgan se le suele comparar con un compatriota suyo mucho más famoso, José González. Ambos proceden de la ciudad de Gotemburgo, en Suecia. Y hemos escuchado un tema del EP homónimo de Chuck Morgan, publicado en 2012. Se trataba de este Down the Aisle. El aisle en inglés es el pasillo central de una iglesia, y entonces pasar por el pasillo es una expresión que significa casarse. Así que sobre eso va esta canción. Y hace ya bastante tiempo entrevistamos en el programa a Amaya López, la artista conocida como Mod the Moth. Tiene nuevo disco, su segundo álbum titulado The Inner Wastelands. Y de ahí sacamos la siguiente canción, Imperios. secret all mess in me. The glowing bars around the border lines. Yes, my king, I sway. Yes, my king, I shall kneel down. Eyes are drowning, lips are burning. Silence is a cage without a bailing out. Este segundo trabajo de Mod Dimoth es un disco oscuro y difícil, pero eso está bien porque parece que hoy día cuesta darle una segunda oportunidad a un álbum. Es decir, si no gusta a la primera escucha no hay nada que hacer, Pero entonces uno corre el riesgo de dejar pasar un trabajo como este. El álbum The Inner Wastelands, el páramo interior, en el que Amaya López, o lo que es lo mismo, Mod the Moth, da un giro hacia la oscuridad, podríamos decir, tanto en la música como en las letras. En esta canción, Imperios, hay un fragmento de las letras que me llama especialmente la atención. Dice lo siguiente: todo el mundo me dice que te deje morir, aún así yo te alimento en secreto con pequeñas migajas que empujo a través de los barrotes. Tremenda toda esta canción. Y tenemos que comentar asimismo que Amaya López cuenta en esta ocasión con una distribución más profesional para su disco, pero también hay una versión bajo licencia Creative Commons del mismo que se puede escuchar, aunque no descargar, desde la web del sello Noirax. Y en el álbum The Inner Wastelands intervienen también músicos como el batería Crispin Anderson o el contrabajista Rob Coe, también una pequeña sección de cuerdas. Y nosotros damos paso ahora, dentro de esta selección del lunes, en la que están teniendo bastante peso los artistas estadounidenses, a la banda de California Evils That Never Came, con su canción Angel Camp. We'll be right back. A lo largo del programa de hoy se han establecido un par de conexiones geográficas curiosas. Lo digo porque antes escuchábamos una canción de la española Amaya López, alias Mod Dimoth, que grabó su segundo álbum principalmente en la ciudad sueca de Gotemburgo, y de allí era también Jack Morgan, el artista que escuchábamos justo antes de poner una canción de Mod Dimoth. Y por otra parte, la versión de hoy, aquella That Summer Feeling de Jonathan Richman, estaba sacada de un recopilatorio dedicado al estado de California. De allí procede esta banda que acabas de escuchar, Evils That Never Came, Los Males Que Nunca Llegaron, y se inspiraron para grabar su álbum de 2010, Northerly Windings, Los Caminos Sinuosos del Norte, en una visita a la zona septentrional de California. Ellos son de Los Ángeles. Entonces, Evils That Never Came es una banda que nos descubrió hace ya tiempo nuestro colaborador Ushio Brullón del podcast Commons Baby, y lo último que se ha escuchado de ellos es este álbum de 2010. Antes, en 2004, habían sacado el EP Junio. Entonces, del álbum Northerly Windings de la banda Evils That Never Came hemos escuchado la canción Angel Camp, Campamento de Ángeles. Y vamos ahora con nuestra sección de temas en directo, en este caso con la banda eslovaca Peacock Ball y su tema Los Renegados, tocado en Radio Bunker el 15 de marzo de 2014. We'll be right back. En todo el mundo hay diferentes emisoras llamadas Radio Bunker. Esta es la Radio Bunker de Eslovaquia, una emisora online vinculada a la organización sin ánimo de lucro Godot Project y que se dedica a promocionar la música alternativa de dicho país, Eslovaquia. Radio Bunker cuenta con un espacio propio en el archivo de la música libre, con grabaciones en directo y también varios discos de estudio. Dentro de la primera categoría incluimos esta grabación en directo en Radio Bunker del cuarteto Peacock Ball, registrada el 15 de marzo de 2014. De ahí hemos sacado nuestra canción en directo de hoy, la pieza Los Renegados, muy representativa del sonido de este grupo formado en el año 2012 y que integran Andrej Kovacic a la guitarra, Peter Komora al órgano Hammond, Vladimir Sipkovsky al bajo y Martin Mochtis a la batería. El suyo es un rock instrumental que bebe de los sonidos heavy y progresivos de los años 60 y 70. Atomic Rooster vendría a ser una referencia bastante importante para lo que hacen Peacock Ball, por ejemplo. Y el nombre de este grupo se podría traducir como el baile de los pavos reales. Con ellos, con Peacock Ball, ponemos fin al programa de hoy aquí en Intangible 23. Eso ha sido todo lo que ha dado de sí la edición 726 de Intangible 23, que como siempre has podido seguir desde Todo Radio en la 101.9 FM de Gran Canaria. Aprovecho para dejarte nuestra dirección de correo electrónico intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook, Google Plus y el perfil de Twitter @intangible-23. Por último, en el blog intangible23.blogspot.com tenemos disponibles los programas anteriores en formato podcast. Así que nada, hasta mañana martes. Un saludo de Aquilino da Costa y a José García. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.